Hey, this is Aaron Kams, and you're listening to Columbia in Trance. Hey, this is Bjorn Åkesson, and you are listening to Columbia in Trance. Hey, what's up, guys? This is Pop Sky here, speaking all the way from the UK. Got to give a massive shout out to Columbia in Trance. Cheers, bye. Hi, this is Daniel from Band Heatcliff, and you are listening to Columbia in Trance. Hello friends, I'm D. Ramis from Philadelphia, USA, and I want to send a big hello to Columbia in Trance listeners. Hey, yo soy David Romero y estás escuchando Colombia en Trance. Hola, soy Maximiliano Alfonso DJ, desde Argentina, Chaco, Presidencia Roque Sáenz Peña. Mando un gran saludo a todos los oyentes de Colombia en Trance. Vívelo aquí por electroemite.fm. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Dave Caro y le mando un gran saludo a todos los oyentes de Colombia en Trance. No se desconecten de electroemite.fm. Hola, soy Coma y estás escuchando Colombia en Trance. This is Thomas Dett, and you are listening to Columbia in Trance. Hi everyone, this is DJ Azorin from Lowell, Boston, Massachusetts, and I just want to send a big hello to Columbia in Trance creators and also to all listeners. Rave on, trance lovers, rave on. ¿Cansado de la rutina? ¿Cansado de la rutina? Te invitamos para que este y todos los miércoles formes parte de Colombia en Trance. 20 horas Colombia. Vívelo en www.electroemite.fm. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, 1-0. Aquí comienza Colombia en Trance, en la dirección de Juanes Mesa y con la locución de Santiago Sierra y Dave Caro. Electroemite.fm emite tu electrónica. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Colombia en Trance, en la dirección de Juanes Mesa y con la locución de Santiago Sierra y quien les habla, Dave Caro. Hoy en la tercera entrega del programa, con muchas expectativas como siempre, trayéndoles lo mejor y más selecto del Trance and Progressive para esta semana. Un programa bastante interesante para el día de hoy, así que los invitamos para que compartan el link en las diferentes redes sociales. Pueden seguirnos en Twitter como @electroemite y @colentrance. Estaremos compartiendo los diferentes links allí en el chat, así que estén bien pendientes. En unos minutos, nuestro director Juanes Mesa nos contará sobre lo que viene el próximo sábado en las tardes de Electroemite. También, como siempre, estaremos con los titulares a cargo de mi amigo Santiago Sierra. Mucha música para el día de hoy, muchas sorpresas, y también estaremos sorteando tickets para ir a ver a Coma el próximo 19 de julio en Mística, donde estará presentando su nuevo trabajo discográfico. Esto es Colombia en Trance, tercera edición desde electroemite.fm, emite tu electrónica, la radio web número uno de Colombia. No se despeguen, así damos inicio a esta nueva entrega del Radio Show. Thank you. Estos son nuestros titulares para la edición de hoy, miércoles 13 de julio de 2011. Empezaremos con nuestra sección de recomendados. Una entrevista a DJ Coma. Noticias, buena música y mucho más. En nuestra sección de DJs invitados tendremos a Coma, Jason Gómez y Jerry Freak. Bienvenidos, esto es Colombia en Trance. Colombia en Trance. Bien, vamos avanzando en esta noche de miércoles y estamos con nuestro director, Juanes Mesa, quien nos trae una invitación muy, muy especial para este sábado en las tardes de Electroemite. Hola, ¿qué tal, Juanes? Buenas noches, Dave, y buenas noches, Santiago. Un saludo muy especial también a toda la gente que está hasta ahora conectada a través de Colombia en Trans en este tercer episodio, a través de www.electroemite.fm. La invitación que les tengo es para este sábado 16 de julio en las tardes de Electroemite, donde estará tocando el señor Blacktron, uno de los DJs productores locales más reconocidos a nivel mundial, parte importante de este proyecto Electroemite.fm, quizás uno de los DJs que más ha ayudado con este proyecto también. Así que ya saben, la invitación es estar este sábado 16 de julio a las 3 de la tarde por www.electroemite.fm, el señor Blacktron. ¿Qué se puede decir de este DJ? Actualmente trabajando muy, muy, muy de la mano del señor Roger Sánchez. Así que si usted quiere escuchar muy buen house, muy buen groove, muy buen tech house, porque ahorita esa es más o menos pues como la tendencia que está manejando el señor Blacktron, no dude en conectarse este sábado a las 3 de la tarde a través de www.electroemite.fm, la emisora web de música electrónica número uno en Colombia, Blacktron tocando en vivo. Y sigan conectados a través de Colombia en Trans, porque a través también de toda la noche vamos a estar regalando algunas boletas para el evento y para el live que estará haciendo el señor Coma en Mística. Así que sigan conectados a través de Colombia en Trans. Quien les habló es Juanes Mesa. Hasta luego. Pues bien, ya lo escucharon, este era Juanes Mesa, nuestro director. Y la invitación de nuevo, sábado 3 de la tarde, tardes de Electroemite, Blacktron tocando el mejor tech house. Así que estén bien puntuales allí para que disfruten de una buena tarde de música. E-Label Agency presenta este próximo martes 19 de julio a Coma. Coma, el artista electrónico colombiano más aclamado por los DJs internacionales. Sus producciones inundan los charts de los top 10 mundial y se venden bajo los sellos más importantes del planeta. Ahora, haciendo parte del pool de artistas que trabajan junto a Marcus Schultz, su carrera va en ascenso. Ven y disfruta del buen sonido que te tiene preparado este gran artista y baila toda la noche. Toda la noche. Recuerda, martes 19 de julio, en Mística, Coma, World is Coming. Estás escuchando Colombia en Trans desde Electroemite FM. Hola amigos, les habla Javier Chávez y les mando un gran saludo a todos los queridos oyentes de Colombia en Trans. Hola, Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Alex Echo desde Pereira y le mando un gran saludo a todos los oyentes de Colombia en Trance. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Pablo Barrera desde Buenos Aires, Argentina, y les mando un gran saludo a toda la gente de Colombia en Trance. Pablo Barrera, the spirit of trance. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Manuel Roca desde Venezuela y les mando un gran saludo a los oyentes de Colombia en Trance. Hola, amigos, soy Carl Monza desde Medellín y les mando un gran saludo a todos los oyentes de Colombia en Trance. Una fiesta para no olvidar. Audrey Gallagher. Hold on to this, to dream it again. Susana. This morning comes a step too soon. Audrey Gallagher. Susana. How could it end this way? Don't leave me, love me. Audrey Gallagher. And it's too late to regret the mistakes we made. Susana. If you should go. If you should go down. En concierto. Eddie Carmona presenta Live 3. Con tu ticket ingresas al palco más grande en la cabalgata. Invita Vodka Montescalla. Próximo 30 de julio, remate de cabalgata en Forum. Una fiesta para no olvidar. Hola, soy Maximiliano Alfonso DJ. Mando un gran saludo a todos los oyentes de Colombia en Trance. Desde Argentina, Chaco, Presidencia, Roque Sáenz Peña. Vívelo aquí por electroemite.fm. Bien, gente linda de Electromite, así damos inicio a la tercera edición de Colombia en Trance, en vivo indirecto, pasada las 8 de la noche para toda Latinoamérica. Pueden ir invitando a sus amigos a unirse al chat, compartiendo el link en las diferentes redes sociales o vía Messenger. Comenzamos esta edición con un maravilloso deep del señor Pablo Barrera, remezclando Glamour Zombie de Brandon Hilton, uno de los consentidos de Paris Hilton. Pablo Barrera es uno de los DJs con más respeto en la escena under de Argentina. Pueden ubicarlo en pablobarrera.com.ar. Eso es Glamour Zombie, Pablo Barrera Deep Remix. No olviden dejar sus comentarios debajo del chat y participar en la encuesta que está debajo del reproductor. Sube el volumen al radio, así comenzamos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Colombia en Trance. Saludando a todas las personas que se conectan aquí a esta hora, al señor Camilo, a Cristian, a Daniel, al Seba, a Guille, a Javier, a John, a Luis, a Mike Tiger, a Beck, que es un fiel seguidor de Colombia en Trance. Gracias por estar ahí conectados y a todas las personas que se encuentran aquí, pues bienvenidos. Una vez más, esta noche con varias sorpresas, tendremos una entrevista, una super entrevista que le hice a uno de los íconos de la música electrónica de nuestro país. No se despeguen, sigan conectados. Esto es Colombia in Trance. Dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick. Realmente un delicioso dip, es como el origen del Progressive Tech. Majestuosa obra, realmente uno de mis favoritos, ese señor Pablo Barrera, un genio para mí. Y bueno, en minutos se vienen los titulares de Colombia en Trance en esta tercera edición en vivo y en directo para electroemite.fm. Hoy con bastantes sorpresas, realmente Santiago en unos minutos nos dirá cuáles son los titulares para el día de hoy. Continuamos, Colombia en Trance. Tercera edición desde electroemite.fm, emitiendo electrónica, la estación radial web número uno en Colombia. No olviden invitar a sus amigos, compartir el link en las redes sociales y dejar sus comentarios debajo del chat. Sigan conectados. Estos son nuestros titulares para la edición de hoy, miércoles 13 de julio de 2011. Estaremos con nuestra sección de recomendados. Una entrevista a DJ Coma. Noticias, buena música y mucho más. En nuestra sección de DJs invitados tendremos a Coma, Jason Gómez y Jerry Freak. Bienvenidos. Esto es Colombia en Trance. Colombia en Trance. A secret buried deep, a hidden promise that I never meant to keep, like a spark beneath the cold. I always knew one day I had to go. Este track salió a la venta por Beatport hace casi un mes. Realmente impresionante vocal de Ana Criado y los sonidos majestuosos de W&W. Un progressive trance realmente que pinta para favorito del año. Lanzado por el sello Armada, esto es 3 O'Clock. Y además quiero contarles que en minutos estaremos acompañados del señor Santiago Sierra entrevistando al productor número uno de progressive music en Colombia, el señor Coma. Y solo podrás vivirlo aquí desde electroemite.fm, la radio web número uno en Colombia. Más adelante estaremos contándoles un poquito sobre lo que viene en las tardes de Electroemite para este sábado. Sigan conectados, esto es 3 O'Clock de W&W y Ana Criado. here on the telephone, telling me that she's gone. Now we've been down this road a million times before. 'Cause it's a sweet sensation, thinking of all that hot temptation. You know it's going right where you want. Yeah, you know what's going on. Y de esta manera continuamos Colombia en Trance. Segundo track de la noche. Esto lo hace Armin Van Buuren con la voz de Nadia Ali. Personalmente me encanta la voz de esta mujer. Esto es Feel So Good de Armada para el álbum Mirage. Y lo escuchas aquí en Colombia en Trance. En un ratico estaremos sorteando boletas para ir a Mística y poder ver en vivo al señor Coma este 19 de julio. Así que no se desconecten para que puedan ganarse fácilmente estos tickets. Solo válido para los oyentes de Medellín. Y así vamos avanzando en esta noche, tercer edición en vivo y en directo para todos los amantes del género más versátil y puro. Tercer track de la noche en la finísima voz de la hermosa Sophie Alex Baxter, esa británica famosa por su pop, llega a nuestros oídos junto a Armin Van Buuren. Track del álbum Mirage para el sello Armada, esto es Not Giving Up on Love, uno de los himnos del trance moderno. Sigan conectados. Bueno, cuéntanos un poco sobre quién es Coma. Coma es un artista que lleva alrededor de 7 años haciendo música, produciendo, componiendo sus propias creaciones. Se especializa en el género progressive y puede pasar entre las tendencias del progressive house, progressive tech o progressive trance. Últimamente, yéndose más hacia el progressive house trance, que es como la nueva tendencia que está marcando en este momento la parada en el mundo de la electrónica. Es como la tendencia que están tomando los nuevos productores y los nuevos DJs. Lleva alrededor de 3 años tocando, ha tocado con DJs súper importantes a nivel mundial. He tocado con Sander Van Dorn, Marcus Schulz, Second Son, George Acosta, Gareth Emery, John Ovir, Dash Berlin, bueno, infinidad de artistas con los que he tenido la oportunidad de compartir escenario. Y pues bueno, creciendo poco a poco y con grandes proyectos a futuro. Súper bien, Coma. Ahorita cuéntanos un poco sobre cómo fue tu inicio en el mundo de la música electrónica. Empiezo a producir música electrónica o me intereso en ese mundo a partir de alrededor de los 11, 12 años, cuando escucho las primeras canciones de Paul Van Dyke. Es que me intereso como en hacer música. Pues me empieza a gustar la música electrónica y pues en esa época lo que mandaba la parada en sí fuertemente era la música trance, y era prácticamente lo que llegaba acá a Colombia, ya con los DJs del Trance Factory y toda esa época. Entonces, escuchando artistas como Paul Van Dyke, Mauro Picotto, es que yo como que tomo la influencia y como que tomo el gusto de tratar de hacer música. Ya 2 años después, ya cuando tenía 13, casi 14 años, es que me siento y trato como de empezar a hacer música, como de tratar de plasmar las ideas que yo tenía en mi cabeza para empezar a hacer música. Ya después, 5 años después, ya a los 17 años, es que saco mi música, como por decirlo así, como al aire, como que se la muestro a alguien, y pues me sorprendo mucho porque la respuesta de la gente es muy positiva, puesto que nadie hacía progressive house en esa época acá. Todo el mundo se tiraban hacia el lado del house, todo lo que hacían productores como Mario Ochoa o Phil. Entonces, ya desde ese momento es que arranca mi carrera, es que algunos DJs nacionales empiezan a saber de mi trabajo y empiezan a estar al tanto de todo lo que yo estoy haciendo. Ya cuando muestro mi música, había un label que se llamaba Technical DJs en esa época, creo que uno de los labels más grandes de Colombia, si no el mejor, que era dirigido por Stephen King, es dirigido por Stephen King, y en esa época yo no tenía ni idea que era Beatport, ni que se podía vender la música vía internet ni nada. O sea, totalmente sano, por así decirlo. Y él me escribe, me dice que la música le gusta mucho y que si me interesaría sacar un EP y empezar a vender mi música y que la gente la empezara a reconocer internacionalmente. El EP obviamente no tuvo tanta acogida porque, bueno, son las 3 primeras canciones, sos un artista nuevo y sos colombiano. O sea, no tiene nada de malo ser colombiano, sino que es muy difícil cuando uno en esta parte del mundo se interesa por hacer algo distinto a lo que se viene haciendo normalmente. O sea, yo creo que en esa época la gente tenía estipulados a los productores colombianos como solo productores de house o de tribal, o ni siquiera productores, porque, o sea, era muy difícil darse a conocer en sí todo lo que era la escena, y más grande, o sea, con más auge, obviamente ha sido en Europa y en Norteamérica. Entonces, pues bueno, por ese lado pues no tuvo mucho éxito. Ya saqué unas canciones como underground, ¿cierto? Como un poquito más comercialongas, como para darme a conocer, un poquito más auseras, pero sin perder la esencia progresiva. Y esas canciones fueron las primeritas que me dieron como a conocer a nivel local, o sea, hablando pues de Medellín, entre los DJs auseros. Y poquito a poco se fue regando a nivel nacional a medida que los DJs de acá de Medellín iban viajando a distintas partes, iban tocando mis canciones. y ya de ahí la gente empezó a más o menos saber quién de mí. ¿Recuerdas esa canción con la que llegaste a ser reconocido internacionalmente? Llega un sello en ese momento que tenía una canción muy pegada que se llama Jupiter College de Thomas Schwartz. El sello se llama The Clovers y es un sello italiano. En ese momento estaba rankeado bastante fuerte en el ámbito de lo que es el Progressive House. Y este sello escucha mis producciones, escucha mi música y vuelve a pasar lo mismo. Ya por medio pues del MySpace me escriben y me dicen si estaría interesado en sacar un EP, en enviarles música. Y pues bueno, el primer EP que saco por el sello de Clovers, pues le fue relativamente bien. No subió mucho en el top 100 de Progressive, estuvo más o menos 80, 90 por esos lados. Pero sí fue la primera vez en la que un DJ reconocido tocó una de mis canciones. En ese primer EP había una canción que llamaba I Miss You, también había otra que llamaba Sunrise. La que se llama I Miss You la tocó Tiesto en el Club Live número 99, si no estoy mal. Y pues bueno, esa fue como la primera canción que tocó un DJ top a nivel mundial. Y claro, pues Tiesto es un DJ del número 3 creo del mundo en este momento, y súper importante fue eso para mí. A partir de eso, más ellos y más ellos del otro lado, o sea de Europa, se empiezan a interesar por mí y a empezar a mirar qué puedo hacer, qué puedo enviar y cosas así. Y ya de ahí, después de Clover, entró a un sello que se llama iPerfect, que el dueño es Stefano Noferini, en este momento uno de los artistas más reconocidos en cuanto a tech house y house en el mundo, uno de los que más venden beatport. Y bueno, y saco mi segundo EP por The Perfect. Después de eso fue relanzado en compilados para Ibiza, en el compilado de Pachá. Y bueno, poquito a poco fui creciendo. Luego entro a Black Hole Recordings por medio de una remezcla que le hice al otro DJ colombiano que se llama Julius B, gran amigo mío. Y bueno, sigue creciendo las cosas. Ya la primera canción en sí que yo vi que entrara a top Progressive House, top 100, o sea, que yo viera que la gente la ponía en YouTube, la ponían en los foros y que la gente la apoyaba bastante, fue el primer EP que saqué con un release digital, que es el sello de Chris Reyes, que a la vez tiene otros seudónimos como Dinka, Leventina. Entonces sale por un release digital y la canción se llamaba Lost in Your Eyes, y esta canción llega a ocupar el número 21 en Top Progressive House, y esa es como la primera canción que llega a rankearse bastante. La toca Impeto, la llega a tocar a Owen Billion, también la tocó Perry Corsten. Entonces fueron de las primeras canciones pues como que me dio a conocer bastante y que vendió bastante en un Top Progressive. Ya luego, después de un tiempo, a mitad de año del año 2010, hago una remezcla para Julius Beast junto a Der es un discípulo mío, yo le enseñé a producir, y hago de la canción Our Feeling, y la canción tiene un éxito tremendo y fue lanzada por primera vez en género en cuanto a Progressive House, llega hasta el número 25 y luego fue relanzada en el compilado de Sander Van Dorn, 12 Steel Dawn, y llega hasta el número 7. Entonces esa ha sido como, creo que la canción que me iba a conocer internacionalmente, puesto que también la tocaron muchísimos DJs, venían a Cicar Cox, la toca Leigh Van Luke, obviamente Tiesto nuevamente, o sea, Sander Van Dorn, obviamente, muchísimos DJs la llegaron a tocar. Entonces en sí fue como la primera canción que me dio a conocer y que puso el nombre de Coma en cuanto al mundo. Yo creo que hemos llegado a uno de los puntos claves de esa entrevista, y es lo que quisiera saber más de una persona que nos está escuchando en estos momentos en Colombian Trance, y en lo personal es cómo ingresa Coma a Armada Music. Después del 2010, después de Our Feeling, después de esas canciones, después de trabajar con un release digital y trabajar con Chris Reese y el sello de Chris Reese es uno de los sellos buenos en Progressive House, es uno de los sellos que siempre pega canciones. Yo siempre había tenido un sueño, y mi sueño mayor era entrar a Armada Music. O sea, Armada Music es el sello más grande del mundo, que tiene el staff más grande de DJs. Y de un momento a otro recibo un mensaje de uno de los AIR de Armada. AIR son los que eligen la música. Y ellos me dicen que si estoy interesado en hacerle una remezcla a Nadia Ali. Fuera de eso, o sea, pues fuera de eso también, Nadia Ali es la autora, junto con Armin Van Buuren, de una de las canciones, y no para mí la mejor en cuanto a lo que escucho de música electrónica. O sea, Who Is Watching para mí es uno de los himnos más grandes que haya escuchado en la música. Entonces cuando me escriben de Armada para decirme que le hago una remezcla a Nadia Ali, yo no, pues, o sea, yo estaba perplejo, yo no lo podía creer. Y ahí es que bueno, entro a Armada Music. Al principio yo pensé que era un chiste, pero ya después que me enviaron los tools y todas las cosas para hacer el review, pues ya es de ahí es que me la creo. Entonces ya desde ahí arranco en Armada y pues empiezo a sacar mi música por Armada. Saqué un par de remixes por ahí. The Notice fue un éxito, fue la canción de la semana en los radio shows, por encima de canciones de Armin, de Tiesto, Animo D'Arti, a One Billion, o sea, canciones que habían salido en esa época. Y The Notice, el remix de Coma, llega a ser una de las canciones más famosas, y de hecho casi al mismo nivel que la canción original, que también tuvo mucho apogeo. De hecho, tocaron más la versión mía que la versión original, que la versión de Chris Reed. Ya después de estar en Armada, sí, ya sigo trabajando con Black Hole, y también de la mano con Unreleased, y también con Pilosix y Curious y todo eso. Ya después había otro sello muy bueno, o sea, todavía, o sea, es Pinkstar, que es un sello súper teso, tiene muy buenos artistas progresivos, tiene en el staff, tiene, o sea, Roy Rivera, tiene a Vichy, EDX, Jeremy Smae, tiene Michael Woods, tiene a Dysfunction, tiene Funka Agenda, Adam K. y Soha. O sea, tiene los artistas más pro en cuanto a lo que es el Progressive House. Y bueno, sí, mi esencia es Progressive House. Y cuando entro a Pinkstar, saco mi primer EP, que es Prisma. Y bueno, otra canción súper exitosa, llega hasta el número 17 en Top Progressive. La toca David Guetta, la primera vez que Guetta también toca una canción mía. Aunque no es un DJ de mi gusto, pero Guetta igual es un DJ súper reconocido, es uno de los DJs más grandes del mundo. Y bueno, pues bueno, la toca Guetta, otra vez Tiesto, y bueno, el staff de DJs del top 10 más o menos. Exceptando Deadmau5, que Deadmau5 ya se volvió un poco de set, más de su autoría, un set, bueno, de sus canciones solamente. El caso es que, bueno, sigo trabajando con Pinkstar, saco otro nombre, se llama Halbro. ¿Y por qué saco el otro nombre de Halbro? Porque, bueno, yo miraba, y Coma es un poco progressive, y también Coma puede también ser un progressive trans. O sea, entonces decidí que Coma solamente trabajara entre esos dos ámbitos. O sea, entre Progressive House y Progressive un poquito más trans, aunque no es tan trans, pero sí llega al oído de los oyentes transeros. Sí, ok, y de los DJs transeros, y la tocan solo los DJs transeros, y bueno. Y dejo a Halbro para un poquito más de una especie de un Progressive más oscuro, más techno, un Progressive, no sé, un poquito más rarito. Se podría clasificar como un progressive un poco exclusivo, algo más underground. Exacto, un poquito más común, un progressive menos común, del modelo sintes de tipo Switch House Mafia, tipo trans, sea, no esos tipos de sintes, sino un poquito más techy. Entonces, para eso dejo el otro nombre de Halbro. Y bueno, ya sigo trabajando Pinkstar, Prisma, etc. Y después de hacer un remix a un artista súper reconocido como la John Dalbach, de una canción que se llama Back to the Dance Floor, la saqué bajo el nombre de Halbro. En ese momento es que saco la canción pega mucho. Y bueno, la toca Marcus Schulz. Cuando la toca Marcus dice que bueno, que le encanta esa canción, le encanta tan tan tan. Marcus me dice que le envíe música, y bueno, ahí es cuando le envió una canción que se llama Rain in the Night. Y esa canción la escogieron en Marcus la eligió para su compilado de Praga del año 2011. Y ya la segunda canción que sacó, pero ya como sencillo, en Armada Music. A partir de ese momento es que ya Marcus Schulz empieza a estar más pendiente de mis producciones, se pone en contacto conmigo, me empieza a enviar mensajes, ya sea por él o por medio de su mano derecha, que es Tim Drew, para que le siga enviando música. Y bueno, pues, no sé, gracias a Dios, no sé, desde que le envió música a Marcus de esta canción que sacó, Carlson, que incluye en sus live sets, canción que incluye en el Global DJ Broadcast, que la apoya. Y bueno, o sea, un apoyo gigante por parte de Marcus. Ya, y por el otro lado sigo trabajando con Pinkstar, entonces por el lado de Pinkstar empiezo a conseguir apoyo por parte de la Swedish House Mafia, por parte de Avicii, por parte de los DJs que son un poco más houseeros. Por parte de Pinkstar, en lo que es cuando hago, o sea, no dicho, como en este momento saca, como por decir algo, dos tipos de música, o sea, dos tipos de ambiente. Podríamos interpretarlo como algo más enfatizado hacia la música tech. Ajá, un poco más improvisada house. Entonces, cuando estamos hablando en un coma progressive house, nos vamos un poquitico hacia el lado de Pinkstar, ¿sí o qué? Claro. Cuando vamos un poquitico hacia el lado trans, ya nos vamos para el lado de Armada, de Marcus Schulz, de Cold Harbor. Bueno, entonces ya a partir, ya que empiezo a estar en contacto con Marcus empieza a tocar los dos ámbitos, o sea, lo que saco en progresivo lo toca y lo que saco en progresivo trans lo toca. Entonces, según eso, podemos decir que Marcus es uno de tus principales consumidores musicalmente hablando. Exacto. Y Marcus, bueno, toca mi música, toca mis canciones prácticamente cada 8 días, cada en sus live sets. Y bueno, es difícil que hayan también referencias de los live sets, hay veces, pero cuando hay referencias en el Global DJ Broadcast, y en el Global DJ Broadcast prácticamente 8 días suena una canción mía. O sea, puede que sea repetida, pero también suena las nuevas. Entonces, es un apoyo gigante. Tanto es así que, bueno, llega un momento en el que Marcus, pues hace poco, me ofrece que trabaje del todo con él, y ahí es cuando empiezo a trabajar con Schulz Music Group, que es una nueva agencia que se llama Marcus Schulz, de la mano con David Lewis y Armada Music. David Lewis es, para mí, creo que la agencia más grande del mundo. Entonces ya estar firmado bajo esa agencia y bajo ese tipo y bajo esa talla de artistas, para mí es supremamente grande. O sea, ya estoy en lo más grande de lo grande, y era algo que yo desde pequeño siempre había perseverado. O sea, siempre estar entre los mejores, siempre sacar la mejor música, siempre que los DJs supieran de mí, que estar en los mejores sellos, o sea, siempre estar en lo mejor. Y bueno, pues ya en este momento estar a ese nivel es un logro súper grande para mí. Tanto es así que ya en los foros, en Beatport, en distintas partes donde hablan de dance music o de progressive music, me ponen el nombre de Coma como uno de los artistas reconocidos en cuanto al género. Y para mí es un logro supremamente gigante. Y bueno, ahí es donde vamos. Hasta el momento, se vienen grandes producciones, estoy haciendo un álbum que va a salir por el apoyo Bueno, esa pregunta sí es algo personal, un poco enfatizada hacia la evolución musical que ha tenido la música en los últimos años. Es, ¿tú cómo ves la música, mejor dicho, la evolución de la música electrónica? Lo que veo en este momento de la música electrónica en cuanto a la escena de acá del país, la verdad está mejorando mucho. O sea, es un proceso muy lento, sí, es verdad, todavía hay mucha gente que es muy inculta, todavía hay gente que no sabe la música, pero, o sea, todo es un proceso. Es muy difícil comparar el crecimiento que tiene una persona de acá al crecimiento que tiene una persona en Europa. O sea, una persona en Europa nace y escucha trance music rápidamente, o sea, porque allá la electrónica ya está estipulada como cultura. En cambio acá vos naces y escuchas salsa, escuchas reggaetón, porque ya el reggaetón se está metido hasta del todo. O sea, lo digo pues en personas que estén naciendo pues por esta época. Entonces, si pongamos un niño que nazca hoy, que va a escuchar, todo se pone en la emisora. ¿Y qué ponen las emisoras? Ponen o pop, o ponen o reggaetón, o salsa, o bueno, géneros que en sí prácticamente no tienen nada que ver con la música electrónica. Creo que Medellín es la única ciudad donde hay una emisora electrónica, que es la X. De pronto en otras ciudades hacen programas y eso, pero... O sea, es muy difícil el crecimiento musical que tiene una persona de acá para que de una vez se culturalice con lo que es la electrónica. Culturice, creo que sí. Bueno, el caso es que es muy, muy difícil compararlo. Y aún así, poco a poco, en comparación a años anteriores, hemos crecido para bien. O sea, hemos empezado a ver que ya la gente sabe un poquito como algo de la música, ya la gente se siente tocar. Ha habido un auge de DJs, al menos hablo de Medellín. Ha habido un auge de DJs, ya muchos, ha salido mucho DJ nuevo. Pero, o sea, hay muchos DJs nuevos, pero muchos DJs poco buenos. O sea, no hay como tanta calidad. Podríamos llegar a decir que en estos momentos hay más cantidad que calidad, o sea, mucho DJ del montón y cosas así, ¿verdad? Ajá, exacto, hay más cantidad que calidad. Y simplemente lo que están haciendo es saturar el mercado. Y hay algo que apoya mucho, que es como hay veces la gente no sabe, entonces medio le tocan cualquier cancioncita que medio les suene bueno y ya el DJ es súper bueno. ¿Por qué? Entonces, por ese lado, el mercado se ha saturado mucho. Y los DJs que de verdad son buenos, que se sientan y que llevan tiempo con sus vinilos y todo eso, han ido perdiendo como su empleo, no sé, como la posibilidad de tocar entre los DJs nuevos. Aunque también influye pues mucho la tecnología, porque ya para un DJ se facilita mucho todo. O sea, tú compras un portátil, instalas el tractor, ya prácticamente no tenés que aprender todo lo que es el manejo de la consola, no tenés que cuadrar los BPM de las canciones, no tenés que cuadrar el oído. O sea, ya simplemente el computador hace todo por vos. Eso también ha influido mucho. Pero, o sea, en cuanto a la gente de la fiesta, sí se ha visto que la gente se ha interesado más por buscar música. He visto que ahí ya hay más gente que pone, que ya no solamente ponen los típicos de los otros géneros, sino que ya también ves música de DJs, ves foros, ves, o sea, por ejemplo, este programa que es Comunidad del Trans, es un programa que, o sea, la verdad la, no sé si me falla la memoria, pero es el primer programa que en sí yo veo que es un radio show, que tiene entrevistas, que tiene tiene distintos puntos de vista para lo que es la música trans. O sea, te recomiendan canciones nuevas, te recomiendan canciones viejas, bueno, etcétera. Te recomiendan DJs, te recomiendan todo. O sea, es un programa, es un radio show que apoya mucho a la cultura. ¿Sí o qué? Sí. Entonces, por ese lado yo creo que la cultura va bien. Hablando pues en cuanto a la música trans. Ya los otros géneros, como el tech house, el techno, el minimal, son géneros que son más como de masa. ¿A qué me refiero con masa? Son géneros que llegan por moda. O sea, vos te puedes encontrar con un amigo X, cualquiera, y el amigo le dice, para, escucha esta canción de tecno, escucha este DJ de tecno, y si yo le digo al amigo mío que el DJ es súper teso, entonces a él ya le gustó, del todo. O sea, es gente que no tiene como tanta autonomía o autoridad para elegir lo que de verdad le gusta, simplemente se guía por lo que es la moda y por lo que la gente le está gustando. Por ese lado Colombia falla mucho, porque Colombia es un país que es muy cerrado a la moda, o sea, lo que va llegando de moda, a eso se va metiendo todo. Yo, por decir algo, hace 2 años estaba la ola del techno, entonces todos los DJs empezaron a tocar techno. Después llegó la ola del tech house, entonces todos los DJs empezaron a tocar tech house, y así sucesivamente van a ir cambiando los DJs. Hasta me han tocado DJs, por decir algo, eran DJs de música electrónica, y porque la ola del reggaetón en este momento, de la música urbana, está creciendo, se han cambiado desde la música electrónica hasta el reggaetón. O sea, entonces se pierde un poco, digo, como esa autonomía, como ese gusto de verdad que se tiene por la música, por estar metido en cuanto a lo que es la moda y en cuanto a lo que es el comercio. Pero, o sea, a pesar de todo eso, era mucho peor antes. O sea, al menos ya la gente se toma el trabajo de sentarse en su PC y buscar música que de verdad le guste, bajarla y escucharla, meterla en su iPod, en su Spotify, lo que sea. Entonces me parece que por ese lado la cultura, aunque el proceso va muy lento, el proceso va bien en cuanto a cultura, en cuanto a fiestas y favors y todo eso, sí ha bajado un poquito, pero por lo que te digo, o sea, ahí vamos. Bueno, acabamos de escuchar a uno de los representantes más aclamados de la escena trans y progressive de nuestro país. Él es DJ Coma y estuvo aquí con nosotros en una entrevista en exclusiva para Colombia en Trans. Yo soy Santiago Sierra y sigan escuchando electroemite.fm. Bueno, realmente una excelente entrevista. Allí estaba Coma contándonos un poquito de su trayectoria, sobre también cómo ve la escena actual y muchas más cosas que nos han dejado bastante motivados para lo que sigue. Este es el guest mix de Coma que salió hace algunas semanas en el programa Global DJ Broadcast, programa conducido por el maestro Marcos Scholz. Así que pónganse cómodos porque la fiesta apenas comienza con ustedes Coma, actuación especial desde Colombia en Trans, solo aquí en electroemite.fm, la radio web número 1 de Colombia. Recuerden seguirnos en Twitter, @electroemite y @callentrans. Y también los invitamos para que dejen sus comentarios debajo del chat y en la columna derecha podrán encontrar las ediciones anteriores del programa por si se perdieron algo. Allí mismo está también la encuesta para que nos cuenten si realmente el programa ha estado a la altura de sus expectativas. Muchas gracias por estar allí. Continuamos en esta noche de miércoles que está bastante fresca. Esto es Colombia en Trans, artista invitado hoy con el señor Coma. Más adelante, Jail Freak, con el Progressive Trans de la capital. Y mucho más, solo aquí, electroemite.fm, emite tu electrónica. Bueno, y saludando a las personas que se encuentran conectadas en el chat en esta noche de Colombian Trans, al señor Albarnes, a Armin Five, a Camilo Suárez, a Cata Peláez, a Daniel Rangel, a Daniel Rivera, Darien F, a Dave, a mi amigo Dave, a El Seba, a Gerson Gómez, a Hans, a Javier Gómez, a John Galeano, a nuestro director que está ahí escuchándonos, a Juanes Mesa, a Luis Giraldo, a Mauro K, a Mike Tiger, a Mupi, bueno, a todas las personas que están ahí conectadas, a Pedro López, a las personas que tienen el guest, pues los invito para que se cambien y se pongan su nombre. Ahí abajito de después de cuando tú escribes aparece para que edites tu nickname y pues ahí puedes ingresar lo que tú quieras, por lo menos. Aquí hay un nick muy chistoso. No, pues no lo hago en modo ofensivo, sino que me parece muy cómico y se llama Burriqueto. ¿Será que nos puedes escribir en el chat qué significa burriqueto? Es que burriqueto. Bueno, sigan conectados aquí a Electroemite en Colombia, en Trans. Es que burriqueto. Bueno, y recuerden que estaremos regalando tickets de cortesía para que vayan este 19 de julio a Mística y disfruten de buenos sonidos progresivos, de la buena música trans que nos brinda el señor Coma. Estará ahí haciendo un live y estará acompañado de un DJ y esto será un show espectacular, así que no te lo puedes perder y pues tienes que estar pendiente porque más adelante te diremos cuál será la mecánica para que te puedas ganar estos tickets y puedas asistir a esta espectacular rumba. Recuerda, te invita a electroemite.fm, la estación número 1 en la web. Bueno, y para los amantes del fútbol, les comento pues que Brasil acaba de anotar, Neymar acaba de anotar el cuarto gol y así se pone por delante 4-2 ante la selección de Uruguay. Sigan escuchando buena música electrónica aquí en Colombia en Trance. Bueno, y para los amantes del fútbol, les comento pues que Brasil acaba de anotar, Neymar acaba de anotar el cuarto gol y así se pone por delante 4-2 ante la selección de Uruguay. Sigan escuchando buena música electrónica aquí en Colombia en Trance. We'll be right back. this is Aaron Kames, and you're listening to Colombia in Trance. Hey, this is Bjorn Åkesson, and you are listening to Colombia in Trance. Hey, what's up, guys? This is Pobsky here, speaking all the way from the UK. Got to give a massive shout out to Colombia in Trance. Cheers, bye. Hi, this is Daniel from Band and Heat Clip, and you are listening to Colombia in Trance. Hello friends, I'm DJ Ramis from Philadelphia, USA, and I want to send a big hello to Colombia in Trance listeners. Bien, vamos avanzando en esta noche de miércoles. Nuestro segundo invitado de la noche llega, el señor Gerson Gómez. Hola, ¿qué tal, Gerson? ¿Cómo estás? Muy bien, Dave. ¿Qué tal? ¿Y vos qué? Excelente. Realmente la noche está bastante fresca y bueno, aquí para vivir un buen trance. ¿Qué nos traes para esta noche, Gerson? Para esta noche traigo música de uno de mis productores favoritos también del sello Cold Harbor, Mr. Pete, también Beat Service. Algo de arty que no es tan común en él, pero yo sé que le va a gustar, espero les guste. Excelente, o sea que un poquito de tech, como la vez pasada. Bueno, Gerson, mándale un saludito a la gente para que comencemos con tu guest. Hola, ¿qué tal, gente? Electromite, espero que disfruten este set. Va con mucho amor, como siempre. Y sigan conectados. Siempre, Electromite, la emisora número uno de Colombia. invito para que este sábado 16 de julio se conecten con Tardes de Electroemite. Estará con ustedes el señor Blacktron tocando lo mejor de la música electrónica, presentación de Juanes Mesa. Ya saben, porque tardes hay muchas, pero Tardes de Electroemite solo hay una. Bueno, y para las personas que no tengan parche para este 19 de julio, vísperas del 20 de julio, ya saben que Electroemite y Colombia en Trans los invita para que vayan al evento de Coma. Estará tocando sus mejores éxitos, estará acompañado de la mejor gente, de la gente más bonita de Medellín y la más exclusiva. Y ya saben, pues los invita Electroemite y Colombia en Trans. Lo único que tienen que hacer es mandar su nombre y cédula a @electroemite.fm y pues podrán obtener las boletas que ustedes quieran. Ya saben, manden su nombre y participen. Si no tienen nada que hacer este martes, a vísperas del miércoles festivo, pues ya saben, Electroemite y Colombia en Trans los invita para que se peguen una rumbiadita bien bacana con ese señor Coma. Sigan escuchando Colombia en Trans. fiesta para no olvidar. Audrey Gallagher. Susana. This morning comes a step too soon. Audrey Gallagher. Susana. How could it end this way? Don't leave me, love me. Audrey Gallagher. And it's too late to regret the mistakes we made. Susana. If you should go. If you should go now. En concierto. Eddie Carmona presenta Live 3. You're lighting tonight. Con tu ticket, ingresas al palco más grande en la cabalgata. Invita. Vodka Montescalla. Próximo 30 de julio, remate de cabalgata en Forum. Una fiesta para no olvidar. Bien, hasta este momento estuvo con nosotros Gerson Gómez y su guest mix. Segunda presentación de este gran DJ aquí en Electromite.fm para Colombian Trance en la tercera edición. Y vamos llegando al final, último DJ de la noche con ustedes, Jair Freak. Desde Bogotá, DJ productor de Progressive House y de Trans Music, y nos trae para esta noche una parte de lo que fue su live mix abriendo para Ron Van Den Buchen. Así comenzamos los últimos minutos del programa, así que pónganse cómodos, y para los que quieran alargar la noche Colombian Trans, pueden quedarse allí conectados, que luego de las 10 estaremos mixando en vivo. Santiago Sierra, quien les habla, Dave Caro, subiendo aún más los BPM. Sigan conectados que seguimos regalando tickets para ir a ver a Coma este 19 de julio en Mística. No olviden dejar sus comentarios debajo del chat y acompañarnos este sábado 3 de la tarde en las tardes de Electromite, presentando a nuestro director Juanes Mesa al señor Blacktron, uno de los máximos exponentes de la música electrónica de nuestro país con más proyección internacional. Recuerden, sábado 3 de la tarde aquí en Electromite.fm, Blacktron tocando en vivo. Los dejo con el guest mix de Jay Freak. Continuamos. Be. You. Bueno, saludos súper rápidos para Alberto, para Bonais, para Cata Peláez, para D-Zone, para Darien F, para El Seba, para Esteban Luna, Gerson Gómez, Javier Gómez, Luis Giraldo, para Mope, para Nailu, para Pedro López, para Santiago Mora, para Tatiana MP, para Tecno, Transcero Bogotá, para Beck, para Guap, para Sarirúa y para los guests que están conectados ahí. Pues sigan ahí conectados, estamos llegando a la parte final, pero después de esto pueden seguir conectados con nosotros porque vamos a brindarles un remate especial para todos ustedes, así como lo hicimos hace 8 días, el remate de Colombian Trans, para que se queden conectados. Saludo muy especial para mi amigo Diego Gómez, que está escuchándonos en estos momentos, y pues para todos ustedes, gracias por estar apoyando este proyecto de Colombia in Trans. Bien, queridos oyentes, de esta manera finaliza esta edición, pero seguimos con muy buena música. Para los que quieran quedarse un ratico más, estaré mixando en vivo algunos mashups y sonidos tech trance para irnos bien arriba y despedir esta edición número 3 del programa como se merece. Estos serán unos segundos, así que no se desconecten. Quienes los acompañaron hasta este momento, Santiago Sierra y quien les habla, Dave Caro. Les decimos muchas gracias por estar allí y recuerden la invitación para este sábado en las tardes de Electromite, tocando en vivo el señor Blacktron, con excelente groove, mucho tech house y matices latinas. Esto será desde las 3 de la tarde, solo aquí en electromite.fm. Y para los que enviaron sus datos a colombiantrans@electromite.fm, los esperamos este 19 de julio en Mística, donde estará Coma con lo mejor del progressive. Hoy estuvimos acompañados de nuestro director Juanes Mesa, nuestro invitado Coma, también con Gerson Gómez y Jay Freak cerrando la noche. Los esperamos el próximo miércoles desde las 8 de la noche, solo aquí en electromite.fm, emite tu electrónica, la radio web número 1 de Colombia. No se desconecten que en unos minutos se viene el remate a cargo de quien les habla, Dave Caro, con lo mejor del Tech Trans. E-Label Agency presenta este próximo martes 19 de julio a Coma. El artista electrónico colombiano más aclamado por los DJs internacionales. Sus producciones inundan los charts de los top 10 mundial y se venden bajo los sellos más importantes del planeta. Ahora, haciendo parte del pool de artistas que trabajan junto a Marcus Schultz, su carrera va en ascenso. Ven y disfruta del buen sonido que te tiene preparado este gran artista y baila toda la noche. Toda la noche. Recuerda, martes 19 de julio, en Mística, Coma, World is Coming.